Tuvimos una lectura en Josué, capítulo 14, leímos ahí los versículos 6 al 15, y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos, capítulo 12. Buscamos Hebreos, capítulo 12, vamos a estar leyendo los primeros versículos en esta mañana. Pero vamos a comenzar orando. Dios, te damos gracias, gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Señor, queremos que en este momento vos nos libres de cualquier preocupación, cualquier distracción, cualquier cosa que pueda estar ahí dando vueltas por nuestra mente, por nuestro corazón, para que podamos escucharte a vos. Y que seas vos quien nos hable, a cada uno de nosotros esta mañana. Necesitamos esa palabra tuya que nos anime, que nos aliente, que avive nuestro corazón para seguirte más de cerca. Te necesitamos, Señor, que tu palabra penetre en lo profundo de nuestro ser y que tu Espíritu la aplique en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos ahí con esa lectura que nos hablaba acerca de Caleb, ¿no? Y este momento en el que él pide que Josué se acuerde de lo que Moisés le había prometido. Él era uno de los 12 que habían sido enviados a la tierra prometida. Cuando vuelven y dan el informe a Moisés, ¿no? Se habían salido de Egipto, se acercaron a la tierra prometida, estaban ahí, mandan espías a ver la tierra, vuelven 12, dan el informe. 10 dicen, no podemos, es imposible, no se puede entrar a la tierra prometida, está lleno de gigantes, tienen ciudades fortificadas, no hay manera de que podamos acceder. Y Josué y Caleb dicen, si el Señor nos entrega la tierra, nosotros podemos tomarla. Es verdad lo que dicen, pero es una tierra en la cual hay abundancia, fluye leche y miel, y si el Señor está con nosotros, podemos tomarla. Pero el pueblo le hace caso a los otros 10. Y toda esa generación padece dando vueltas en el desierto durante 40 años. Y otra vez, después de 4 décadas, están ahí frente a la tierra prometida, van repartiendo por las tribus a medida que van entrando, y llega el momento en el que Caleb está donde Moisés le dijo que esa tierra iba a ser para él. Y ya no era un pibe, tenía 85. Pero él dice, tengo tanta fuerza como entonces. No sé si tenía tanta fuerza como los 40, pero él sentía que sí, ¿no? Y que podía entrar a esa tierra prometida, ¿no? Quizás nosotros decimos, bueno, ya estaba como para jubilarse, ¿no? Es decir, ¿para qué quería entrar? ¿Iba a trabajar esa tierra? Y probablemente sí. Estaba entusiasmado. Él sabía que por lo menos ahí quería que termine su carrera. No quería terminar su vida otra vez delante de la tierra prometida. Quería hacerlo en la tierra prometida. Quería llegar a la meta que había perseguido durante tanto tiempo. No estaba dispuesto a entregarse. No estaba dispuesto a desanimarse, no estaba dispuesto a dejar pasar esa oportunidad. Y dice, acordate porque vos estabas ahí. Porque de toda esa generación solo Josué y Caleb sobrevivieron. Porque habían sido fieles al Señor. Dice, acordate, Moisés me dijo así. Y entonces le entregan esa tierra. Con esto en mente quería que podamos acceder a este texto de Hebreos 12, que nos habla de la carrera, ¿no? Nos habla de esa carrera que es una carrera de toda la vida, en la cual se nos presentan obstáculos, dificultades y un montón de cosas, pero que es una carrera de toda la vida y en que el Señor nos llama a transitar. Así, a modo de introducción, leemos la primera parte del versículo 12, nos dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, y sigue, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Pero quería que introduzcamos con esta primera parte, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. No está aislado lo que viene hablando el autor de Hebreos, viene hablando de Hebreos 11. Quizás recordarán, o pueden verlo ahí en sus Biblias, que allí se nos habla de los héroes de la fe. Se nos dice, fulano fue fiel al Señor así, y le creyó al Señor, y nos habla de Abraham, nos habla de un montón de personas que fueron fieles al Señor, que le creyeron a Dios, que esperaban eso que iba a ocurrir así como mirándolo de lejos, que perecieron sin ver glorias que nosotros sí pudimos ver, pero que tenían esa fe y esa esperanza y esos ojos puestos en lo que Dios les había prometido. Entonces nos sitúa en esta imagen de las competencias. Y esto de los deportes estaba muy presente, especialmente entre los griegos. De eso muchos de los creyentes no participaban porque también junto con las competencias estaban después todos los desbordes y desmanes que especialmente muchos de ellos sexuales que pasaban entre los griegos, pero sí tenían bien en claro la idea esta de las competencias y lo que ahí pasaba. Entonces el autor de Hebreos nos pone como entre aquellos que van a practicar la carrera y los que están en las gradas. Dice, nosotros estamos así como los que van a competir y tienen un montón de gente ahí en las gradas, rodeados por un montón de testigos. ¿Qué quiere decir? ¿Que desde el cielo nos están mirando a ver cómo corremos la carrera? No, porque testigo se usa por lo menos en dos sentidos, ¿no? Uno es, bueno, el que mira algo que está pasando ahí, o el que da testimonio de algo, ¿no? Y es en este segundo sentido que actúan estos héroes de la fe de Hebreos 11, diciéndonos a nosotros que estamos corriendo la carrera, nosotros ya la corrimos esta carrera, ¿no? Corran, corran porque es una carrera que vale la pena ser corrida, corran esta carrera, permanezcan fieles en esta carrera, perseveren en esta carrera. Nos hablan y nos alientan con su testimonio. Es decir, este testimonio que quedó escrito para nosotros es como una nube de testigos, como una gran cantidad de testigos que nos alientan y nos refuerzan en esta carrera, nos alientan en esta carrera. Y se nos dice básicamente dos cosas, se nos habla acerca de primero un despojarse antes de correr y de un correr la carrera. Esto de despojarse lo vemos en la segunda parte, el versículo 1. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Acá tenemos a Eddie Malara, un gran maratonista. No sé si alguien más ha practicado este deporte, pero él puede confirmar lo que les voy a decir. El que corre se preocupa básicamente por dos cosas, ¿no? Una es por no llevar peso de más, en cuanto a la ropa, la indumentaria y demás, y otra es por no tener peso de más, ¿no? Son dos cosas importantes. Dos cosas que prioriza para su carrera, ¿no? Es decir, no llevar peso excesivo, no salen a correr con un montón de ropa y demás. Es más, yo digo, ¿dónde venden los shortcitos de los tipos que corren? ¿No? Esos shortcitos minis que se ponen, bueno, ahora a veces con medios calzas, una cosa, bueno, pero tratan de llevar el menor peso posible, porque, pero se fijan a veces hasta en gramos. No llevar un reloj que lo menos posible, porque todo incide en su carrera. Dice, ¿cuánto puede incidir 30 gramos de más en un shortcito para una carrera? No sé cuánto, pero para eso incide, y como les importa tanto la carrera, no están dispuestos a llevar nada de más. Ahora, eso es a los que les importa mucho la carrera. Pero vieron cuando muestran en televisión las carreras, los maratones y demás, ¿no? Están esos que son los super profesionales que van a correr la carrera porque ellos lo que les importa es correr la carrera, y están esos que dicen, bueno, hay sol, es domingo, no vamos a la iglesia, así que ¿qué hacemos? La carrera es gratis y me meto en la carrera. Entonces van como, qué sé yo, van, si llegan, llegan, si no llegan, no llegan, van charlando, no les importa mucho la carrera, están ahí. Al que le importa la carrera, la prioriza, ¿no? Y eso es un poco lo que nos quiere transmitir el autor de Hebreos. Si nos interesa esta carrera cristiana, entonces nuestras prioridades tendrán que ver con eso y trataremos de no llevar peso de más. No, entonces nos dice ahí, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. No solamente del pecado que nos asedia, ¿no? Sino que de todo lo que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Es decir, que hay cosas que quizás en sí mismas no sean un pecado, pero nos dificultan la carrera, nos distraen en la carrera, son un obstáculo en nuestra carrera. La gente en esa época usaba túnica. ¿Era pecado usar túnica? No, ¿cómo hacer? Justamente, mejor que usar túnica, porque era lo que se usaba. Pero cuando iban a correr, no corrían con la túnica, porque eso se te enredan las piernas, te caes, no se puede, te estorba, ¿no? Entonces, dice, hay cosas que en sí mismas no son malas, pero que en nuestra vida cristiana son un estorbo. Y de eso tenemos que despojarnos. Algo de esto conversaba Quito en el estudio bíblico esta mañana, ¿no? En la escuela bíblica, ¿no? Cosas que tenemos que dejar en nuestras vidas. Como les decía, no solamente se preocupaban por la indumentaria, tratar de ponerse el calzado más adecuado, ¿no? Y la ropa más adecuada, sino también del cuidado del propio cuerpo, del cuidado de sí mismo. No solamente de los aspectos externos para la carrera, sino también de uno mismo, ¿no? Y entonces aquel que le gusta correr y que quiere correr la carrera y que la quiere correr de verdad, cuando tiene que elegir entre una verdurita y una grande de mozzarella, elige la verdurita, ¿no? Cuando tiene que elegir entre, el asado con papas fritas o un churrasquito con tomate y lechuga, elige, ¿no? O se come un pedacito de asado, no se come el asado que ha reventado. Bueno, no sigo dando más ejemplos porque si no, no me va a escuchar más nadie. Pero quedó claro, ¿no es cierto? Digamos, uno prioriza. No es que a los que les gusta mucho correr no les guste la comida, pero priorizan, ¿no? Priorizan no juntar en su cuerpo cosas que no tienen que juntar. Si nosotros queremos correr esta carrera cristiana, esta carrera hacia el Señor, en nuestro interior, en nuestro cuerpo, hay cosas que no tenemos que juntar. Cosas de las que nos tenemos que despojar. Cosas que tenemos que dejar a un lado porque son un peso innecesario que nos retrasan en esto que es lo más importante, que es esta carrera que vamos haciendo hacia el Señor. De esto hablaba Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Hay cosas que no son en sí mismas un pecado, pero no me dejan correr bien, no me dejan hacer esta buena carrera, me estorban, las tengo que hacer a un lado. Esta es la preparación, el despojarse. Y después vamos en sí a lo que es el correr, en segundo lugar. Y en cuanto al correr, se nos hablan básicamente de dos cosas. De la acción de correr y del modo en el que se corre, ¿no? En cuanto a la acción, dice, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No es solamente cuestión de, un poco como lo que estamos haciendo ahora, teorizar acerca de la carrera. Hay que correr, y ese es el asunto. No es cuestión de andar haciendo una gran elucubración acerca de cómo uno tiene que correr. Está bien, la teoría está bien, pero si no corremos no llegamos a ningún lado, ¿no? Me acordaba mientras pensaba en esto un fragmento de Martín Fierro que decía: yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas, ¿no? Hay tanto que vamos a correr y antes de salir ya estamos cansados, ¿no? Y tenemos un poco de como argentinos bastante esto de, ¿no?, las teorizaciones, ¿no? Y entonces hacemos teorías y cosas. Me pasa, bueno, yo estoy en una franca situación de inferioridad en mi casa, son mi esposa y mis dos hijas, así que por ahí en algún momento paso algún canal de deportes, que ya de por sí no soy muy fanático, como verán, pero por ahí pongo algún poquito algo de algún comentario de fútbol y demás, y me surge siempre una pregunta, es ¿por qué los clubes de fútbol gastan tanto dinero en los técnicos si podrían contratar a los comentaristas, que son los que más saben, ¿no? Porque los comentaristas hablan de todo lo que no saben los técnicos. O ganarán mucho más los comentaristas que los técnicos. No sé cómo es la cosa. Pero somos todos supratécnicos, ¿no? Estamos para decir lo que los técnicos tienen que hacer y saber y demás. No se trata tanto de hablar tanto del cristianismo, sino de vivir la vida cristiana, que es más difícil. Y esto es lo que Jesús le cuestionaba muchas veces, a los fariseos, que hablaban y hacían y decían y ponían un millón de cláusulas. Y decían, la cosa no es tan difícil, decía Jesús. Toda la ley se resume en una sola cosa, amá a Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a vos mismo. No es tan difícil. Bueno, en realidad sí es muy difícil, ¿no? Pero la cuestión es correr, es ir y amar a Dios, ir y amar al prójimo, ir y amarse. Luego nos habla del modo de correr, nos estimula la acción y corramos con perseverancia, no solamente el primer tramo como locos, sino corramos toda la carrera, y nos habla entonces del modo. El modo es con perseverancia, arrancando, con perseverancia corramos la carrera que tenemos por delante, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En cuanto al modo, básicamente nos dice dos cosas, con perseverancia y con la mirada puesta en Jesús. Perseverancia y mirada puesta en Jesús. Cuando uno ve que largan los maratones, hay algunos que salen como tiro, ¿no? Los primeros 200 metros. El que sabe que la carrera es larga, regula, ¿no? Y sabe cuánto poner. Así es la vida cristiana, ¿no? Y a veces, ¿no?, está esa gran euforia de aquel que conoce al Señor, pero al poco tiempo parece como que todo se diluye. La vida cristiana es un fuego que hay que ir alimentando constantemente. Es una carrera para correr cada día, ¿no? Y a esto nos desafía el Señor, a que corramos y corramos con perseverancia, ¿no? El que llegue hasta el fin será salvo. Correr con perseverancia. Pablo hablaba de esto. Él decía ya en sus últimos días, en su carta a Timoteo, en la segunda, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miren cómo resume Pablo el final de su vida. No dice, yo fundé un montón de iglesias, soy re importante, soy esto, hice lo otro, todos me quieren. No, él se preocupa de lo verdaderamente importante. Dice, yo he peleado la buena batalla. Tenía muchas heridas de guerra en esas batallas. Pero dice, yo he peleado la buena batalla. He corrido la carrera, acabé la carrera. Ya estoy pronto a ser ejecutado. Acabé la carrera. Y lo importante, he guardado la fe. Le fui fiel al Señor, con mis luchas, con mis altas, mis bajas, pero he guardado la fe. Estoy llegando al fin de la carrera con fe. ¿Por qué? Porque tenía puestos los ojos en Cristo. Por eso él podía llegar a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque tenía puestos los ojos en el Señor. Justamente La mirada puesta en la meta es lo que nos ayuda a perseverar. Por eso dice, pongamos los ojos, o fijemos los ojos en Cristo. ¿No? En Cristo. Y acá hay un detalle bastante importante. ¿Recuerdan más o menos esa lista de los héroes de la fe de Hebreos 11? ¿La tienen ahí para echarle una ojeada? Falta alguien ahí, en esa lista. Y llama la atención que falte alguien. No creo que sea que el autor de Hebreos se olvidó, pero ¿quién falta en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11? Jesús. Dice, pero ¿qué pasa? Jesús no tenía fe, que lo puso Abraham, puso hasta Rahab, ¿no? Que era una prostituta y demás, y no puso a Jesús dentro de los héroes de la fe. No se olvidó, es que lo dejó para este momento, que en el cual llega un clímax el pasaje. Nos viene hablando de todos los héroes de la fe, dice, ellos nos alientan como una gran nube de testigos, y ahora nosotros tenemos que correr la carrera. Y tenemos que correr la carrera puestos los ojos en el Padre de la fe, en el autor de la fe. A Abraham lo llama Padre de la fe, pero a Jesús lo llama iniciador y perfeccionador de nuestra fe, el autor de nuestra fe. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿No? Aquel que nos dio la fe, que nos sostiene la fe y que nos perfecciona en esa fe. Es mucho más grande que aquellos héroes de la fe, por eso lo reservó para este momento. No dice pongan la mirada en Abraham, el padre de la fe, o en fulanito, o en menganito, sino en Jesús, que inició y perfecciona nuestra fe. Es mucho más grande él que estos testigos que nosotros teníamos. Y para ir acercándonos al final, nos dice que nos da ánimo, dice así, pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Con dos pinceladas acababa de resumir la vida de Jesús diciendo que él había soportado la cruz, menospreciado la vergüenza que esto implicaba, y no es poca cosa al hablar de la vergüenza que esto implicaba. Se preguntaron una vez por qué no mataron a Jesús en el huerto de Getsemaní. Si fueron todos ahí y lo aprendieron y lo llevaron, no eran la policía, eran los judíos. ¿Por qué no lo mataron ahí y lo llevaron a que lo juzgaran a ver si lo mataban o no? Podían haberlo matado ahí, nadie veía nada, no había testigos, lo podían haber matado ahí. No, ellos querían que Jesús fuera a la cruz. Porque estaba escrito en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 21:23, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Querían que este Jesús que se proclamaba el Mesías sufriera la máxima humillación que era el ser maldecido por Dios en un madero. No sabían que Jesús iba a cargar ahí con nuestros pecados, que era el Hijo de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. No lo entendían, pero querían ver esa máxima humillación en Jesús. Y él soportó la cruz menospreciando su vergüenza porque tenía bien claro a dónde quería llegar. Y se presenta a nosotros como modelo, ¿no? Y entonces nos trae ánimo. Por eso dice, así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición de los pecadores. Jesús sí que soportó oposición. Y nos estimula a nosotros frente a la oposición que podemos padecer en esta vida, ¿no? Frente a aquellos que te ponen un palito en la rueda o un tronco en la rueda, ¿no? Y para que sigamos corriendo esta carrera en pos de él. Dice que cuando lo hacemos así no nos cansamos ni perdemos el ánimo. Y no se salió de la metáfora que está usando, porque justamente una parte muy importante para los corredores es la cabeza. La mitad quizás, no sé qué proporción, pero la mitad podemos decir que es el cuerpo y la mitad la cabeza, damos más o menos, ¿no? Más la cabeza, ¿no? Porque correr, corre cualquiera, pero el asunto es sostener la carrera. Y cuando te empezás a cansar, lo que te sostiene es la cabeza. ¿No? Uno piensa que el cuerpo sostiene la cabeza, pero a veces la cabeza sostiene el cuerpo. ¿No? Es ese voy a llegar, es ese sí puedo, ¿no? Es ese allá está la mesa y no voy a aflojar, no me voy a rendir. Es la cabeza lo que te sostiene corriendo. Y el autor de Hebreos, que entiende esto, dice, bueno, cuando fijamos nuestra mirada en Cristo, que sufrió tanta oposición, frente a la oposición que sentimos en nuestra carrera, nos vemos alentados por Él. No perdemos el ánimo, podemos seguir corriendo aunque estemos cansados, porque Él nos sostiene. Quería pensar especialmente en este pasaje, hoy que es un día de elecciones, que no se puede decir nada, igualmente desde acá no decimos cosas en ese sentido, pero que es un día especial para nosotros, porque muchas veces nuestras expectativas y nuestra esperanza están puestas en días como hoy. No está mal que uno tenga su esperanza o expectativa, o cierta esperanza o cierta expectativa en las urnas. El asunto es que nosotros como cristianos tengamos más expectativa y esperanza en esa meta que nosotros tenemos, que es Jesucristo. Nuestra carrera está más orientada a eso, a llegar a Cristo, a llegar a esa meta que el Señor nos puso. Y mientras pensaba en este mensaje, me acordé, con esto termino, de un mail que me mandó hace un tiempo ya Elaine, una de las ancianas de la congregación. Ella suele mandar esos mails, o a veces PowerPoints, a veces devocionales y demás. Yo les confieso a todos, por su buena voluntad que tengan, yo muchos de esos no los abro, ¿no? Especialmente los PowerPoint, porque no tengo mucho tiempo para dedicar. Pero este, no sé, algo me llamó la atención que lo abrí. Y era en realidad un devocional que nos hablaba de alguien que tuvo una historia bastante interesante en Estados Unidos. No sé por qué muchas de estas historias vienen de allá, pero bueno, resulta que era de un chico, que era muy voluntarioso. Y iba a la escuela más temprano que todos sus compañeros, vivían en Kansas, hacía frío. Entonces él iba más temprano que todos sus compañeros y que la maestra misma, y prendía la estufa del lugar, para que se calefaccione el lugar. ¿No? Entonces, más tarde venían sus compañeritos. 8 años tenía en esa época, ¿no? Él nació en 1909, creo. Y resulta que entonces un día llegan los compañeritos, como siempre, y la escuela estaba prendida a fuego. Y ante la sorpresa entraron todos y pudieron rescatarlo a este chico, que no se sabe bien qué pasó, pero se había quemado, y se había quemado mucho. Y lo llevaron al hospital. Y lo atendió el médico, ¿no? Y hizo las curaciones y demás, y habló con la madre. Y vieron que a veces los médicos tienen esas frases matadoras. No sé cómo los médicos tienen frases matadoras, perdónenme los médicos, pero a veces tienen. Resulta que el médico este dijo, bueno, la verdad que está muy quemado este chico y demás, no creo que sobreviva. Y lo escuchaba el chico. Le dijo a la madre. Como que lo dejó así sin esperanza. Igual, dijo, con esto que le pasó, si sobrevive, capaz que no es mejor que sobreviva. Y él no se aferró a esas palabras. Pasó un tiempito y, bueno, sobrevivió. Pero el médico le dio a la madre una mala noticia. Le dijo, mirá, bueno, sobrevivió, pero no creo que vuelva a caminar, no va a volver a caminar, ¿no? Así que, bueno, no sé si hubiera sido mejor que no se salvara. Y eso también lo escuchó el chico. Pero no se dio por vencido. La madre tampoco se dio por vencida. Todos los días le hacía masajes en las piernas, y no tenía ninguna sensibilidad en las piernas. Pero le hacía a la madre masajes y masajes y masajes. Y todos los días él se esforzaba, y la madre lo ponía en el jardín, y en un momento se tiró de la silla, se agarró del cerco, y haciendo fuerza, sí, trataba de por lo menos pasar el largo del cerco. Cosa que hacía todos los días, tanto que formó un surco allí, de tanto ir y pasar y volver. Y para hacerlo corto, siguió el tiempo y este chico pudo caminar. Contra todos los pronósticos que se habían dado, pudo caminar. Y pasó un poco más de tiempo y este chico pudo volver a correr. Y no solo eso, sino que empezó a ir todos los días corriendo a la escuela. A esa escuela que se había incendiado, fue corriendo a la escuela, por el placer de poder correr. Y no solo eso, sino que se convirtió después en un corredor profesional. De hecho, es recordado por muchos como el mejor corredor de milla de Estados Unidos. Y ganó un par de premios, porque hizo un par de récords. En 1936 obtuvo el récord mundial de la carrera de 800 metros y participó en los Juegos Olímpicos en el 32 y en el 36. Estuvo en la final de los 1500 metros de Berlín y superó el récord mundial, aunque fue derrotado por Jack Loverbrook. Él se llamaba Glenn Cunningham y tenía un pasaje preferido. Era creyente y tenía un pasaje preferido. Su pasaje preferido era: los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Quizás en nuestra carrera encontremos obstáculos. Seguro que va a haber obstáculos. Pongamos los ojos en Jesús y vayamos tras Él. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque, aunque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y caen, nosotros cuando nos tomamos de tu mano podemos ver nuestras fuerzas renovadas para seguir corriendo esta carrera, la carrera más importante, que es la carrera que nos lleva en esta vida hacia vos. Señor, ayúdanos a despojarnos de todo peso innecesario, especialmente del pecado, pero de cualquier otra cosa que también nos estorbe en seguirte y seguirte de cerca. Señor, ayúdanos a poder decir un día como Pablo: peleé la buena batalla, terminé la carrera, mantuve la fe. Señor, ayúdanos a correr de tal manera nuestra vida que un día podamos nosotros también decir eso. Señor, en los momentos en los que nos sentimos cansados, en los momentos en los que estamos fatigados, en los momentos en los que quizás hasta nos veamos tentados a dejar de correr esta carrera, ayúdanos a acordarnos de esta gran cantidad de testigos que nos muestran cómo con fe se puede llegar hasta el final. Pero ayúdanos especialmente a tener los ojos puestos en vos, que sos el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, con la certeza de que no nos vas a dejar abandonar esta carrera, que nos vas a sostener, que nos vas a dar las fuerzas, el ánimo que nuestro corazón necesita. Ayúdanos, Señor. Fortalecenos, te necesitamos, porque la carrera es larga y es difícil. Pero te damos gracias, porque es la única carrera que vale la pena ser corrida. La más importante, la que lleva al mejor destino. Ayúdanos a correrla tomados de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.